Nosotros venimos trabajando en la organización desde fines de mayo prácticamente. La verdad que superó nuestras expectativas todo esto, que cómo se dio, cómo lo recibió la gente, cómo nos recibió los medios. O sea, tuvo mucho impacto, tuvo mucha relevancia, porque no pasa solamente por celebrar con algarabía estos 10 años, sino también con un gran apoyo académico, porque eso es lo que queremos generar, un apoyo académico en los estudiantes.